pensando en que me quería, me pasé la vida dedicada a él. Y un día me hizo una traición, por otro querer me dejó. ¿Por qué me lo hizo, Malaya? Oigan bien lo que les digo. Esta traición me la pago, miren, me quito hasta el nombre. Esta deuda él me la salda, yo sé bien dónde se esconde. Lo encontraré donde se halla, antes pensé que era un hombre. Y resultó un gran canalla. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, mi gente grande, ya está preparadito usted ya para escuchar estas canciones, así como esta que acaba de escuchar de Rocío Dúrcal, Canalla. ¿Quiénes serán los canallas, no? Bonita canción, sí. Bueno, mi gente grande, ya estamos listos. Hoy día ya es el día jueves, por supuesto. Es el día donde usted recuerda muchas cosas a través de estas canciones que siempre quiere escuchar. Bueno, nosotros ya estamos con su programa, ¿no es cierto? Desde aquí, de Pedro del Río Sañarto, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. En el día jueves, el día de las informaciones referenciales que son de interés para el adulto mayor. También el adulto mayor tiene sus saludos y las canciones que siempre quiere escuchar. Estas que son y serán, por supuesto, del agrado de la gente grande, que ya están preparados para escuchar y disfrutar de este su programa. Este que marca la diferencia, claro que sí. Y es de ustedes. Bueno, eso usted lo sabe, que este programa es de ustedes. Y solamente lo pueden escuchar en el 107.3 Espacios FM, tu radio amiga. Oh, yes, I'm the great pretender. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. A dream. Real is this feeling of make believe.

que si estás abandonada es porque no eres gran cosa. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonada es porque no eres gran cosa. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto y tú sin piedad te fuiste de mí. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Y tú sin piedad te fuiste de mí. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Y último programa, claro que sí, del mes de febrero. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, vamos a descansar un poquito, ¿no es cierto? Sí, porque en realidad merecemos unos días de descanso. Sí, va a ser este último jueves por el mes de febrero. Y estamos volviendo el primer jueves de marzo. Ahí estamos de vuelta ya con ustedes nuevamente, claro que sí. Para que no lo echen mucho de menos. Van a ser pocos, son dos jueves porque vamos a estar fuera más o menos. Pero no es nada, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Usted qué sabe, mi gente grande, de los acuerdos de unión civil? En Chile, mi gente grande, el Estado debe garantizar igualdad legal y de derechos a todas las personas sin discriminaciones, conforme, mi gente grande, a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de la República, que dispone que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Y qué es el acuerdo de unión civil? Es un contrato solemne que formaliza el vínculo entre dos personas del mismo o distinto sexo, para regular los efectos jurídicos y patrimoniales derivados de su vida en común, constituyendo así el nuevo estado civil de conviviente civil. ¿Y dónde se realiza esto? En las oficinas del registro civil o en el lugar que precisen las personas que lo contraerán, siempre que se ubique dentro de la jurisdicción del o de la oficial civil, que lo celebrará los días que usted estime y serán realizados fuera de las oficinas. Tienen también un arancel igual al de los matrimonios efectuados a domicilio. ¿Cómo se celebra? El o la oficial civil extiende un acta firmada por las personas contrayentes, las que se inscriben en el registro especial de acuerdo de unión civil a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. ¿Y cuáles serían los requisitos? ¿Quiénes pueden celebrarlo? Las personas mayores de 18 años, chilenas o extranjeras, solteras, viudas o divorciadas, con su documentación, por supuesto, de identidad vigente, y que tengan la libre administración de sus bienes. ¿Y qué requisitos deben cumplir las personas extranjeras para efectuarlo? Deben tener su documento de identidad vigente, cualquiera sea su tipo de visa en Chile. Si una o ambas personas contrayentes tienen hijos o hija a su cargo, ¿qué documentos deben presentar para celebrar este compromiso? La resolución judicial del Tribunal de Familia, esta que acredita el nombramiento del curador de bienes. Inventarios inventario de los bienes si los hay, si no los tiene hijos o hija de un matrimonio. Eso si tuviera en algún matrimonio, digamos, unos hijos anteriores. Deberá acreditarlo también mediante una declaración jurada simple ante él o la oficial civil. ¿Pero qué régimen de bienes se puede pastar? Se puede pastar también la comunidad de bienes y solo puede pastarse en la celebración. ¿Y qué pasa si los contrayentes no pastan comunidad de bienes en la celebración? Cada conviviente conserva separadamente la propiedad, el goce y la administración de los bienes adquiridos antes de la celebración del acuerdo y durante su vigencia. ¿Se puede cambiar el régimen de la comunidad durante la vigencia? Sí, por el de separación total de bienes. ¿Cómo se constituye cómo se constituye el régimen de comunidad y la separación total de bienes? Mediante escritura pública, la que deberá inscribirse en el registro especial de acuerdo de unión civil dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha de la escritura. ¿Qué régimen de bienes rige en Chile y matrimonio celebrado en el extranjero entre personas del mismo sexo e inscritos en el registro especial de acuerdos de unión civil? Rige la separación de bienes, a menos que baste la comunidad de bienes al inscribirlo en el registro especial de acuerdo de unión civil. Que lo quieres más.

Y otro datito para usted, mi gente grande, para todos los que están en sintonía, por supuesto, escuchando su programa de los días jueves, gente grande, claro que sí. ¿Sabe usted dónde se inscriben las defunciones? Las defunciones ocurridas en Chile se inscriben en la oficina correspondiente al lugar en que ocurrió el fallecimiento. ¿Quiénes pueden pedir la inscripción? Familiares de las personas fallecidas. Quienes habitan la casa donde ocurrió el deceso o las personas vecinas que estén en conocimiento de la muerte. Si la persona fallecida estaba internada en un establecimiento de salud u otro, corresponde a la jefatura del establecimiento pedir la inscripción, ¿ya? ¿Cuál es el plazo para solicitar la inscripción? El plazo máximo para realizar la inscripción es de 3 días desde la fecha de la defunción. Posteriormente, solo se puede realizar con autorización judicial. El requerimiento escrito del cementerio al o a la oficina civil. En el caso de no poder hacer la inscripción en la oficina que corresponde al lugar de la defunción, pueden solicitarla en cualquier oficina del registro civil por medio de un requerimiento escrito de defunción, siendo la única diferencia, mi gente grande, que quien la pide no podrá disponer del certificado de defunción en forma inmediata. En la región metropolitana, la oficina Quinta Normal recibe los requerimientos escritos de inscripción de defunción los sábados, domingos y efectivo de 9 a 13 horitas. Eso es en la región metropolitana, ¿ya? Si fue un sábado, domingo o festivo, la persona encargada del cementerio respectivo requerirá a la oficina de registro civil competente la inscripción de la defunción y el pase de sepultación el día hábil siguiente, ¿ya? Tipos de inscripción con certificado médico de defunción. La o el profesional de la salud otorga un certificado médico de defunción en el que se indican las circunstancias y causas del fallecimiento, ¿ya? Los documentos necesarios son certificados médicos de defunción, cédula de identidad de quien efectúa el trámite. Por testigo, se realiza cuando no existe certificación médica, porque el deceso ocurre en zonas rurales o cuando la persona fallecida no tuvo intención médica ni tampoco atención médica en zonas urbanas. Este último caso se presenta cuando no se puede determinar la causa de la muerte al inspeccionar el cadáver e interrogar a quienes estuvieron presentes. Y ante esta situación, la o el médico debe extender un certificado dejando constancia de su negativa a certificar la defunción, lo que debe ser presentado obligatoriamente a la o el oficial civil al requerir la inscripción con 2 personas mayores de edad que testifiquen. Oh,

harás lo que te convenga, eso allá tú lo sabrás. Si te vas, no te puedo obligar, obligar, que tengas que vivir. Llorará, llorará, sé que te pesará, pesará, que tengas que sufrir de angustia. Creí con ciega fe que me querías, que me adorabas como yo a ti. Te quiero mucho, me curaste un día y era mentira, me traicionaste. Claro que sí, así nomás es. No, si son como dos programas nomás que vamos a estar afuera, así que no se preocupen, son dos solamente. Vamos a estar de vuelta, sí, vamos a estar de vuelta el primer jueves del el mes de marzo. Así que, bueno, disfrute de este programa del día de hoy, para que así siempre se acuerde de nosotros, por supuesto, claro. Ahí estaremos de vuelta, si es que los reciben de nuevo, ahí estaremos de vuelta, porque si no los reciben, bueno, esperaremos otros días. Me dice Jazmín que son tres semanas, chuta, ya, tres semanas, ya es más, ya. Bueno, así estamos, pues, como todos los jueves, nosotros, claro, dispuestos para poder seguir acompañándole a ustedes, como siempre, Jazmín Espinosa ahí. Y por supuesto, ahí su amigo de siempre. Oiga, mi gente grande, ¿qué es el sedentarismo en la tercera edad? ¿Usted sabe eso? Yo por lo menos lo entiendo poco, pero aquí los vamos a informar. Llegamos nosotros a la tercera edad. ¿Y qué hacemos? Dejamos de realizar diversas actividades, ¿ya? Lo que nos acerca a caer en el famoso sedentarismo. Padecimiento este que deberíamos cambiar, debido a que la actividad física a nuestra edad contribuye a mejorar nuestra salud, ¿ya? Aportándonos no solo longevidad, sino también calidad de vida, mi gente grande. Es importante saber qué es el sedentarismo. El sedentarismo es la denominación, mi gente grande, a la falta de ejercicios en la vida cotidiana de una persona, ¿ya? Lo que puede contribuir así a una situación vulnerable frente a enfermedades, especialmente cardíacas, mi gente grande. Mantener una vida ligada al sedentarismo ayuda a las enfermedades que lleguen más rápido, como la obesidad, debido a la nula quema de grasas, pero también se puede presentar el debilitamiento óseo, el tener una carencia de actividad física en los huesos, afectando así la fuerza de los músculos, ¿ya? Por eso que debemos aprender a evitar el sedentarismo, ¿ya? No podemos pensar, mi gente grande, en correr una maratón si no estamos acostumbrados, claro que no. Debemos empezar poco a poco y podemos hacerlo con una caminata entre 1 y 2 horas al día, aunque debemos también preocuparnos de evitar una fatiga. No debe fatigarse, no debe cansarse mucho. Las actividades domésticas, mi gente grande, como subir las escaleras o transportar objetos de poco volumen por el interior de la casa, son otras recomendaciones. Así estaremos también ejercitando las piernas, que son las que mantienen en pies el resto del cuerpo, y es la parte donde se pierde mayor musculatura a medida que los años pasan, ¿ya? Por eso es importante, mi gente grande, destacar que cuando hagamos ejercicio en el verano fuera de casa, deben ser en horarios donde exista menos calor que en la mañana, antes de las 11 horas y en la tarde después de las 18 horas. Ahí sí, ahí se puede practicar actividad física de manera regular para así poder evitar el sedentarismo. También nos ayudará a prevenir otras enfermedades como la hipertensión y la diabetes, reducir así, mi gente grande, el riesgo de padecer infartos cerebrales y eventos cardiovasculares. Bien es sabido, mi gente grande, bien es sabido que el deporte no solo nos ayuda a mantener una salud física y un buen estado, porque si entrenamos con frecuencia, lograremos, mi gente grande, por supuesto, lograremos mejorar nuestro estado de ánimo y nos sentiremos, por supuesto, personas más activas y útiles. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en mi vida. Tú me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti

frente a una copa de vino. Yo me río de mí, me da una pena tan grande que me tengo que reír al saber que me has dejado. No te pienses que lloré, unas copas he tomado y al espejo me miré. Este tipo y sin dinero, ¿quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer a mí? Frente a una copa de vino, yo me río de mí, me da una pena tan grande que me tengo que reír. Aún recuerdo aquella noche, tengo un coche, te lo compré para ti. Cuando sin coche me vio, cuando sin coche me vio, me dio un plantón tan enorme que aún me estoy riendo yo. Que aún me estoy riendo yo frente a una copa de vino. Yo me río de mí, me da una pena tan grande que me tengo que reír. Esta risa no es de enojo, más si es por disimular. Y si hay llanto en mis ojos, es de risa y nada más. Nos están escuchando Emilia Franco y toda su familia. Les saludamos, por supuesto. También nos escucha Don Mario, Paulo Astudillo. Y nos escucha René Godoy y Iván Reyes de por allá de San Pedro. Son todos ellos. Ellos están, como siempre, todos los jueves en la sintonía de su programa La Gente Grande. Nos escucha también Rafael Barriento y todos sus compañeros ahí de labores, por supuesto, en el Persa Praga. Ahí está Rafael Barriento escuchando, por supuesto, estos boleritos que le gusta a él. También está Hilda Poblete en la sintonía, así que muchas gracias, Hilda Poblete, por estar siempre con nosotros, apoyándolo ahí. Nos escucha también Héctor Ambiado, Aladino Saavedra también está en la sintonía. Paula Figueroa nos está escuchando y Francisca Gutiérrez, claro, están acompañaditas las dos, apegaditas en la radio ahí. Así que les saludamos, como siempre, a la Paulita Figueroa y Francisca Gutiérrez, quienes son unas amigas especiales de este su programa. Nos escucha también Inesita Vázquez, sí, ella está en la sintonía. También nos escucha Rosita Riquelme. Saludamos también, por supuesto, a ella, a la Rosita Riquelme, quien también nos está escuchando. Nos escucha Luis Matamala, sí, por supuesto, Luis Matamala y toda su familia también está en este grupo que escucha en este programa La Gente Grande. También nos escucha Rodolfo Rorri, por supuesto, con todo su personal. Rodolfo Rorri parece que a su personal ya le dio vacaciones porque no había ninguno el otro día por ahí. Así que saludamos solamente a Rodolfo Rorri y, si está a su personal, también a cada uno de ellos. También nos está escuchando Teodoro Rivas, como siempre ahí está Teodoro Rivas en la sintonía. Nos escucha también la vecina Ruth Caro, claro, ahí está la vecina Ruth Caro, y José Quiroz, su esposo, por supuesto, también está en la sintonía. Nos escucha también Yasna Ramírez y su familia en la sintonía, claro que sí. También nos está escuchando el tío Nacho por ahí, donde anda, ahí anda con la radio encendida, ¿no es cierto?, escuchando este su programa. Nos escucha también Arturito Laves y Silvita Montoya, por supuesto, ellos no se pierden este programa. Así les saludamos también a toda la familia Olaves Montoya, por supuesto. Nos escucha también Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que son la solución al problema eléctrico de tu automóvil. Aprovechamos también de saludar a todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy, ¿cierto? Claro, deben ser varios los que ya están cumpliendo añitos en el día de hoy o están en la celebración de algún aniversario, alguna cosa de matrimonio, ¿no es cierto? Así como Erna Alejandra, quien está de aniversario en el día de hoy de matrimonio. Así que le saludamos desde este su programa La Gente Grande, el programa que escucha toda la gente los días jueves. Y también saludamos a los que están de santo, por supuesto. Hoy día, según el calendario, dice presentación del Señor. Así dice, no sé si será un nombre, eso no tengo idea, pero así dice el calendario. Así que saludamos por ahí a la presentación del Señor. Así que un cariñoso saludo, un fuerte abrazo para Erna Alejandra, para su esposo, para su hija, porque están en la celebración de su aniversario de casamiento. Y les saludamos a todos con estas canciones. Si me pides que te bese, yo te besaré. Si me pides que te abrace, yo te abrazaré. Si me pides que te cante, yo te cantaré. Lo que tú me pidas, negra, yo te lo daré. Pero no me pidas nada que no pueda hacer. No me pidas que te olvide porque no lo haré. Pero no me pidas nada que no pueda hacer. No me pidas que te olvide porque no lo haré. Tus labios saben a la primera lluvia. Tu boca tiene sabor de uva madura. Tus labios saben a la primera lluvia. Tu boca tiene sabor de uva madura. Y ese es el sabor que tiene Rosa María, según dice su negrito. Y en el portal solo pienso en ti, de noche cuando me acuesto solo pienso en ti, me la paso delirando, no puedo dormir, ven mi amor a consolarme, ayúdame a vivir, pero no te alejes tanto, apiádate de mí, déjame sentir tus besos que me hacen feliz, pero no te alejes tanto, apiádate de mí, déjame sentir tus besos que me hacen feliz. Tus labios saben a la primera lluvia, tu boca tiene sabor de uva madura. Tus labios saben a la primera lluvia, tu boca tiene sabor de uva madura. Y ese sabor de uva madura son las que tienen todas las mujeres. No, no, no, no, no, no, no. ¡Ay, ay, ay, ay!

fríamente y sin enojos, al notar aquel desprecio de ojos que así me miraron, pregunté si con el tiempo mis recuerdos olvidaron. Vaya un saludito y un abrazo bien fuerte a Jaime Cuevas Miller. Él está en la sintonía también, pero en el www.espaciosfm.cl. Por ahí está Jaime Cuevas, claro que sí. Hace tiempo que no lo vemos a Jaimito. También vaya el saludo para Darío Andrade, claro que sí, que también está en la sintonía. Sin ti, mujer, no hay regazo. Sin ti, mujer, no hay dulzura. Sin ti, mujer, no hay paciencia. Sin ti, mujer, no hay consejo. Contigo, mujer, se crece y ríe. Contigo, mujer, gota a gota, creamos vertientes frescas desde montes y divinas alturas. Un día triste en ti se torna alegre, mujer. Una niña con sus ojos dibuja hogares. En las plazas diseñan nuevas flores. En tus pechos, mujer, sufres por amor. Eres dueña de este día y de mañana. Acepta este homenaje sentido. Temporera, madre, abuela, tía, hija, sobrina, suegra, nieta, madrina, esposa y compañera leal. Por eso, tú eres a la que más te he querido. Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido. Sin quererlo me puse a llorar al saber que te has ido. Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío, porque soy y seré sin igual el que más te ha querido. Y es en vano que quiero olvidar, por más que lo he fingido. Si de nuevo te vengo a implorar que regreses conmigo, de rodillas le pido al Señor que me quite el castigo y que te deje saber que yo soy el que más te ha querido.

has amado, que siempre me has querido como yo te quiero a ti. Dime la verdad y quizás esta duda, no quiero cubrir más, no, no deseo una aventura. Y que están mintiendo, que siempre me has amado, que siempre me has querido como yo. Pasado, y soy esa sombra que quieres borrar. Yo soy tu lamento, tu remordimiento, tu dicha sin paz. Yo soy tu pasado y por donde vayas yo te seguiré, porque mi recuerdo desde tu conciencia te condenará. Yo soy tu pasado y no habrá presente que puedas vivir. Minuto a minuto, de noche y de día, pensarás en mí. Yo soy tu pasado. Para borrarlo tendrás que matarlo, matándome a mí. Yo soy tu pasado y no habrá presente que puedas vivir. Minuto a minuto, de noche y de día, pensarás en mí. Yo soy tu pasado, tu historia, tu vida, y para borrar y muchas gracias, Angélica, por estar en la sintonía de este tu programa, La Gente Grande. Angélica es una vecina, pero muy fiel a este programa. Así que un cariñoso saludo para ti, Angélica. Y también aprovechamos de saludar a tus hijas, a Karen y a Jessica, que también están en la sintonía. Gracias, gracias, gracias a ustedes por estar escuchándolos y acompañándose con nosotros, por supuesto. Usted bien sabe, estamos desde Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos con sus informaciones referenciales al adulto mayor, están sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar y que algún recuerdo, por supuesto, le traerán, porque son elegidas por usted. ¿Ya? ¿Quiere enviar saludito? ¿Algún mensaje? O de repente solicitar alguna canción de aquellos tiempos, esas que le traen esos recuerdos hermosos cuando usted era joven. Claro, llámenos al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Estas canciones son las elegidas por usted, porque son sus favoritas y ya están en su programa Gente Grande. Por tú, Radio Amiga, Espacios FM 107.3. Amigo sincero.

fama y sin riquezas, nada más pueden darte estas manos obreras que un jornal de faena, aunque poca moneda, es signo de honradez. Con mis manos obreras, todas encallecidas, deja que te acaricien y a tus plantas ponga el último salario de mi esfuerzo diario, de mi esfuerzo diario que te brindo con amor. El último salario de mi esfuerzo diario, de mi esfuerzo diario que te brindo con amor. Y les cuento que nos están escuchando también, aparte de usted, todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. También están los trabajadores de los talleres mecánicos, los de estructuras metálicas también. Están en la sintonía, como siempre, como todos los días jueves, en su programa La Gente Grande. Ah, y este, para el que no lo sabe, ¿no es cierto? Este programa comienza a las 17 horas, 5 de la tarde, ¿ya? Para que ustedes sepan, claro que vamos a estar unos jueves afuera porque vamos a estar de vacaciones, entre comillas vacaciones, ¿no es cierto? Pero vamos a estar el primer jueves de marzo, estamos de regreso, por supuesto, con ustedes, porque si no lo voy a echar mucho de menos, así que tengo que volver lo más pronto posible. Así que estos trabajadores nos echan de menos el tiro cuando faltamos nosotros, así que bueno, pero ya vamos a volver, así vamos a tener tiempo también para buscarle otras canciones, esas que les gustan a ustedes. También nos están escuchando todos y todas las que atienden los almacenes y panadería del Gran Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y el Gran Concepción. Nos escuchan también todos los integrantes de los clubes deportivos, los del José Victorino Lastarria, los integrantes del Club Deportivo La Frontera, los integrantes del Club Deportivo Independiente Unido y, por supuesto, los del recuerdo, de aquellos que usted también se acuerda, ¿ya? Yo creo que usted se acuerda del Club Deportivo Bío Bío, ¿se acuerda? Ese que tenía la sede aquí en la cancha La Frontera, cuando era antes, no ahora, ¿cierto? Claro, ahí tenía su sede el Club Deportivo Bío Bío. ¿Se acuerda del Juventud Costanera? Él era de la cuadra 9, ¿ya? De la cuadra 10 y 9, ahí estaban todos los jóvenes del Juventud Costanera, ¿ya? Que ahora hay algunos por ahí todavía, ¿no es cierto?, que son más duros y están jugando todavía en los super senios en algunos clubes de aquí de la población. Y por supuesto, también por supuesto los que quedan del más grande de todos, los clubes de aquellos tiempos, el Chamullo Ampuero, ¿ya? Todos ellos están en la sintonía de este subprograma. Es por eso que les estamos saludando a todos en general, desde su programa Gente Grande, en tu radio amiga, en Espacios FM 107.3. Parece mentira que no pueda verte, si eres alma en mi alma, si eres mi delirio. Parece mentira que no estés conmigo, si juraste amarme, si tanto te quise. Parece mentira.

es pecado, no te lo doy. Te puedes ir a donde quieras, con quien tú quieras. Te puedes ir, pero el divorcio, porque es pecado, no te lo doy. Y hasta aquí nomás, nada más por hoy, mi gente grande, claro que sí. Y no se olvide que nosotros volvemos el primer jueves del mes de marzo. No se olviden. Este es el ritmo en que nos recuerda que ya estamos terminando. Por supuesto. Bueno, no queda más que agradecerle por la tremenda sintonía y llamadas del día de hoy. Le damos las gracias, muchas gracias a todos por escucharnos y acompañarse con nosotros. Todos los jueves, por supuesto. En la sala de sonido, como siempre, Jamín Espinosa. También Juanito Reyes en la atención al teléfono. Y su amigo de siempre, Ramos Fernández, en la conducción. Nos despedimos hasta el primer jueves del mes de marzo. No se olvide, a la misma horita y en la misma sintonía. Eso, si Dios así lo permite. Y usted, mi gente grande, si me ve por ahí, ¿no es cierto? Salúdeme nomás. Mire que yo soy un poquito sordo y la vista no está muy buena, así que salúdeme nomás. Nómbreme nomás y yo lo voy a mirar al tiro para que ahí los demos un abrazo, ¿no es cierto? Por supuesto, y los conozcamos. Porque hay mucha gente que yo no conozco y la estoy saludando porque llaman a este programa. Así que gracias por eso, por llamarnos, y gracias también por escucharnos todos los días jueves. Este es su programa, La Gente Grande, que es de ustedes. Es para ustedes, es para que ustedes tengan unos lindos recuerdos y para que ustedes lo disfruten, claro que sí. Por ahí, una vecina me decía que esta música y este tipo de programa ya no se dan en otras radios. Pero aquí sí, aquí en Espacios FM 107.3, aquí usted tiene este tipo de canciones y este tipo de programa. Para ustedes, que tengan una buena y bendecida semana. Muy buenas tardes, gente grande. Amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo.